lights, camera, action, the move. Luces, cámaras, acción. Muchos lo saben, ¿qué es el hip hop? Rap now is a circus of clowns, clowns, clowns, clowns. Benvinguts una setmana més a Bombo Club, la millor selecció de hip-hop espanyol, un programa fet des del cor de la Sénia per a tots vosaltres. Com ja sabeu, on la música parla per mi, esteu sintonitzant a Sénia Ràdio 107.4 de la FM, perquè todo empieza con un bombo y un club. Every minority grow up hard, blow up hard. Come on, motherfuckers, come on. Wild for the night, more than the best yet. Come on, motherfuckers, come on. No empuje, señora, bajo en la próxima. Que ni usted es marquesa ni yo un miserable. Mi generación suele ser más amable, más criticable, pero no escuchamos a nadie. Cuando nos falta cariño es como si nos falta el aire. Pedimos perdón, damos las gracias, salimos de apuros con algo más que acrobacias. Tenemos caricias y avaricias, noticias que cuentan desgracias, drogas con receta de venta en farmacias. Somos como científicos o exploradores, siempre buscando lo que nos pertenece. Una generación exige lo que se merece, ya sea con razón o de corazón, jodemos cuando apetece. Solo hago mi trabajo y hay políticos que hablan como si les debieras algo. Eso nos jode un fajo. Aprendimos a sacar de donde no hay. Lo que buscas te lo pongo ahí. Javi dijo, lo pasamos guay. Otras veces perdemos la ilusión por todo, pero de todo se cura. Sabemos que la amargura existe y pasa factura, la que nos haga perder los estribos. Cuando estoy triste a veces tacho lo que escribo, me pienso lo que digo, como quien habla a un hijo. Sé que hay chavales diciendo, no lo hice, porque el lírico lo dijo. De todo se aprende y lo que no sepas que es, ve y tócalo. Y cuando hagan algo por ti, valóralo. Te doy mi palabra, dijo un rapero. Tenemos algo en común, le dijo un presidente, no embustero. Yo hago política para el inconforme. Ya te digo. Decirle al mundo mi nombre, esa es la deuda que tenéis conmigo. Amigo, protege tu honor como oro en paño. Mejor ser un extraño que no uno más del rebaño. Mejor deporte es el sexo que la natación, y lo demás publicidad con engaño, donde cualquiera te vende la moto, el mismo que sonríe en la foto. No busca tu opinión, solo tu voto, pero somos más felices, dice un titular en la radio. La tierra se muere, reza un graffiti en el barrio. No somos ciegos, diles que donde vemos humo es que hay fuego. Comentarios cuando llego, sucias batallitas de ego. Cuidado que no somos ciegos, diles que donde vemos humo es hay fuego, trampas en el juego. Tantas promesas falsas luego. Será mejor que gires la cabeza si no quieres vernos. Siendo político, tal vez seas otro corrupto en el gobierno. Yo puedo ser un camello, un chorito o una sexy gatita que no siempre besa en la primera cita. Hay peña que no es digna de lo que tiene. De vez en cuando yo suelto una limosna y me siento bien. Cuando el niño se hace hombre, nadie le ampara. Y es que el carro o el piso te costará un ojo de la cara. Si la felicidad se comprara, entonces el dinero sería noble. Lo sabe el rico y lo sabe hasta el más pobre. Pero la pasta no cae del cielo. Yo hago canciones preciosas con lo que me encuentro. Entro por el suelo, si de la ilusión no se vive, si la pasión que le pongo tampoco se mide. De nuevo es D-A-V-I-D, el pibe, la mano que escribe, el colega legal que nunca da menos de lo que pide. Y la que quiso amor, amor quise darle, yo no iba a dejar de respirar porque el viento pudiera enfadarle. Y así te fuiste, porque quise, hay que irse y abandonar el barco si empieza a hundirse. Pero salven a los niños primero, deja que se busque la vida al extranjero. Ciudades solo son hormigueros, lo que no ven los maderos lo ven las alcahuetas. Las modelos se entienden con toreros y no con poetas. Filosofía y letras, yo solo estoy diciendo algo mientras. Dicen que sí, mis hermanos detrás. Ahora el reto es de aquel que escribe crónicas. El placer es nuestro, decimos chulos y folclóricas. Respiro el mismo aire que respiras. Mi música es la ventana de una cárcel desde donde miras. Y es que no somos tan dueños de nuestras cabezas. Liberándote con ritmos, versos y otras destrezas. La vida es un préstamo, esto no es barrio sésamo. Pero sabemos hacerlo con este amor. Disfruta de la vida que lo demás te llega, es lo que queremos decir cuando decimos paz, colega. No somos ciegos, diles que donde vemos humo es que hay fuego. Comentarios cuando llego, sucias batallitas de ego. Cuidado que no somos ciegos, diles que donde vemos humo es que hay fuego. Trampas en el juego, tantas promesas falsas luego. Cuidado. cuidado que no somos ciegos. Diles que donde vemos humo es que hay fuego. Comentarios cuando llego, sucias batallitas de ego. Cuidado que no somos ciegos. Diles que donde vemos humo es que hay fuego. Trampas en el juego, tantas promesas falsas luego. Cuidado que no somos ciegos, no. Que no, no somos ciegos. Que no, no somos ciegos, no. No somos ciegos. No, no. Trampas en el juego. Somos ciegos, donde vemos humo es que hay fuego. Y a Oñabon Rap suena Bombo Club. Y trampas en el juego. Donde vemos humo, donde vemos humo. Continúen en Zapato Ortopédico, de la excepción. Oye, primo, que la hora de creo que mucho llaman Langui. Ya, que ya estoy aquí, pero que no se ha ido a comprar Doom de chocolate. Oye, ¿te has dado valor? Claro, lo llevo en la bolsa. Espera, que me pongo más la del aire. ¿Y qué más puedes tú pedir? Si libre, has marchado tú por ahí. Y reírte fue tu mayor elixir. Y llenito de recuerdos tengo ahora pa' aburrir. Abeli, Pirra y Juan Manuel, la nota firmada, ¿cuándo me las vais a traer? Señorita, no lo sé, pues no recojáis, aquí su queda y no, sí, castigado al recreo sin salir. Hay que ver si parece que fue ayer, el comienzo escolar, el costar levantar, la legal y un y quitar, por las aulas de andar, no aplicar y cada curso pasar, siempre con dificultad. Y el querer y no poder, o el soñar, yo quiero ser, chungo niño tú tener, placidez en el cuerpo, si te falta movilidad, pues se me tuvo que antojar, que de bombero, futbolista de mayor quería curar. Fui un poquino, bueno, más que un poquino fui un soñador. Si me creía santillana y le ponía toda la gana y me dejaba el pecho tabla hasta conseguir el gol. Pero si Langui, primo, tú tienes un don. Pero qué don y qué cojón, lo que tengo es un costrón feo y gordo en el codo, y que cicatrice nunca hay forma ni modo. Arratenos duro y no compre más yodo, se va con cloro. Zapato ortopédico, bien feo, de los más feos hasta los tres de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio pa' que en verano me sudara el pinreo. Eli, zapato ortopédico, bien feo, de los más feos hasta los tres de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio pa' que en verano me sudara el pinreo. Que dejaba, odisea que pasaba, y no esas de Caín, por ponerme un calcetín, porque aún mi madre me calzaba, me vestía y mateaba, y qué disgusto se llevaba cuando yo me escalabraba. Hubo noches que pringaba, haciendo mis deberes atrasados, pa' ser niño no quedarse castigado. Que cuando la he liado, pocas veces me he zafado, las zapatillas me han lanzado, y a ser lendillo me han cazado. Y eso, no te pongas tan rígido y relaja ese cuerpo, estira bien los brazos, agárrate a armanillar. Contempla y despacito, sin prisa ni miedo. Dobla bien las piernas, intenta no pedalear. Después de 20 intentos, alguna que otra caída. Se dieron cuenta de que no podíamos dar. Que en la bici no estaba hecha pa' mí. Pues toma prima pa' ti, yo no cartín y me pido un furbolín. Pero si Langui, primo, tú tienes un don. Dale, que don y que cojón. Lo que tengo es un dolor justo aquí en el costillar. De tirarme en patinete por la cuesta carcastillo sin chiquillo pa' poderme a mí frenar. Zapato ortopédico, bien feo, de los más feos hasta los tres de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio pa' que en verano me sudara el pinreo. Eli, zapato ortopédico, bien feo, de los más feos hasta los tres de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio pa' que en verano me sudara el pinreo. Necesito aquí parar, sí, pues me hace rozadura el zapatar. Joder, hasta que no ande y lo cede, sí. A ver, pues llevaré un trocín de algodón al tobillo, porque en chancleta no sé caminar. No lo tengo chanao, se me va el pie pa' los lados. Lao. Y para el alivio, agüita y sal, que por la noche un ratejo en el barreño va a estar. Refrescuni. Así es que tiende, tiéndeme la mano si ves que voy cansado. Un puesto rezagado y con la lengua saca. Que agradecido, más que agradecido, por lo que pa' mí ha sido, por la peñita compás, por estar aguantar y aguantar mis cambios de carácter, agachar y enganchar al langue al hombro tu cargar, pa' cruzar, pa' atajar donde quisimos acampar, pa' ondear la banderuni y encender el camping car. Pero si langue primo, tú tienes un don. Lo que tengo es una pensión que tardé en obtener por no pasar lo establecido que el gobierno había subido, pero no les hizo lío haciendo merma candel. Zapato ortopédico, bien feo, de los más feos, hasta los 13 cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio pa' que en verano me sudara el pinreo. Eli, zapato ortopédico, bien feo, de los más feos, hasta los 13 cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio pa' que en verano me sudara el pinreo. Eli, no sé yo si es mejor ahora. Yo uso playeras y cada mes tengo que ir a comprarme una y no me sale nada de rentable. Pero bueno, hay algunos. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Uno de los MCs más irreverentes del Estado español. De verdad, quédense al final porque no les va a decepcionar. Estoy follando con tu hermana Zofilia, preguntas quién me enseñó, le susurro Boris Vian. Corazón blando y polla dura, aprendí literatura con Tennessee Williams. MCs de altura, diseño la estructura, icono referente absoluto de la contracultura. Nadie me corta las alas, me despaché con aldeanos y sigo llenando salas. Libre como William Wallace, Víctor Jara, Ernesto Guevara. Nadie nos tose, nadie nos separa, rap de pico y pala chavala, solo me para una bala. Yo, entre sábanas y humo hago mis cábalas, letras vándalas, fuera de foco. Rajoy no sale del armario, los raperos tampoco. Y floto sobre el ritmo, exploto, exploto, primo. Como en la franja de Gaza, las bombas de racimo y me deprimo. Como una estrella de cine, no necesito que tu marca me vista, me patrocine. Yo soy sublime, soy el nudo que te oprime. Soy el sudor, el miedo a la emboscada del marine. Mejor que tires de Kleenex, ya me follé tu maxi. Mejor cultureta que paleto flashy. Beatos nombran a Dios en sus vinilos, pero Nietzsche mató a Dios hace casi un par de siglos. Soy el poeta que os mantiene en vilo. Terminaré mis días creyéndome Lenin solo en el asilo. Pardillo, te queda claro, chaval, a mí nadie me tira a mí, solo a la Audiencia Nacional. Maniquís sobre la escena desembarco, mi madre fue poesía, mi padre el hardcore. Maniquís, otro daño colateral, tú lo sabes, son las putas de la industria cultural. Señor fiscal, mucha pose, pocas nueces. Eres sponsor manda, la puta obedece. Maniquís, no, esto es hip hop crudo. La moda es el escudo de los inseguros. Parte mis demonios, aprendí a vivir sin prólogos. Tengo resaca y una ex en el psicólogo. Rapeo por puro desahogo, mi vida es un pogo. Puedo ser brillante o ser un demagogo. Reviento el aforo, perforo tu decoro burgués. El artista con dada y el público compra indites. Porque no llega fin de mes y el país está seco. Los reyes son los papis y traen sudadera seco. Rimas de recordines, tengo fe ciega en la victoria como los mujahidines. Son la fuerza de Aquiles, gritamos fuck the police. España tarde o temprano arderá como la Acrópolis. Piedras, palos, cócteles incendiarios. Hoy es la voz del pueblo y es el grito de los barrios proletarios en lucha contra los mercenarios que vendieron a su clase por un sueldo fijo. Revolucionario, no más Operación Gladio. Yo son en cumbres del G20, no en la puta radio. Soy un chico del maíz, tenemos ese cariz, rebelde contestatario. MC Maniquí, vuelva al parvulario, sé honesto. Yo entiendo de letras, no de presupuesto. Ser por supuesto, fluyo sobre el texto, soy el colmo. Todo puesto de secuestro y sufres el síndrome de Estocolmo. Mi saliva, cianuro, genocida. No más guerras en nombre de los hidrocarburos. De puro desfiguro, destruyo, combato el sistema. Como la puta PP, escupo la flema. Yo, matricula cum laude. Por eso voy a tu ciudad, si te pitan a mí me aplauden. Suden fumando chauen, flipen con cada frase. Esto no es rap de competi, es lucha de clases. Maniquís, sobre la escena desembarco. Mi madre fue poesía, mi padre el hardcore. Maniquís, otro daño colateral. Tú lo sabes, son las putas de la industria cultural. Señor fiscal, mucha pose, pocas nueces. El sponsor manda, la puta obedece. Maniquís, no, esto es hip hop crudo. La moda es el escudo de los inseguros. Yeah. A pecho descubierto, 2011, así lo hacemos. No necesito ropa que brille por mí. Yo soy un chico del maíz. Cuando pillo micro te das a la fuga. Cuando pillo micro te das a la fuga. Cuando pillo micro. Eso era Maniquís y Plásticos, de los chicos del maíz. Seguime en tres monos, MCs. Acérquense a la lumbre de mi verso. Estreno folio en blanco donde cabe el universo. Y regreso, pa' que los sedientos de autoestima puedan calmar su sed en la fuente de mi rima. Y vienen en tromba, la zona es Zaragoza. No hay bombas, son bombos y odas. Acomoda tu moda, yo y todos mis hermanos hacen rap. Cointacto, exacto, sin pactos. No debería contarlo y sin embargo recargo a mi musa por encargo y sale de su letargo. Descargo párrafos del rap más hardcore. Fumo y con mi humo los MCs mueven su barco. Sí, son guerreros de los que erizan el pelo. Solventamos, lo condemos y te hemos puesto contento. Te lo están diciendo, todo lo que imaginas es cierto. Todo menos tú está despierto. MCs, os traigo el Génesis. Cuando todo suena gris, mi rap es esa isla donde huís. MCs, somos MCs entre los MCs. MCs, puedes sentarte en la orilla de mi océano y oír morir las olas como música de un órgano. Más insensato no te alejes de su arena, pues mi hardcore hunde MCs como barcos las sirenas. Y mi rima nace desde las entrañas, y al tocarte te transforma como el viento a las montañas. Sin saña, suave como el beso de pestaña, mi escritura seda pura como la tela de araña. Y suenan como nunca, resuenan en tu nuca. Tú busca la nueve, la esquina pa' la busca. Una nueva muesca, pero tú te asustas. Yo sé cuando es fresca porque semea en tu acústica. Y con las ganas golpeo y sale música. Y cuando todo es feo me pongo una túnica, porque esta habilidad es única. MCs, everything around me. MCs, os traigo el Génesis. Cuando todo suena gris, mi rap es esa isla donde huís. MCs, somos MCs entre los MCs. Everything around me. MCs, solamente necesito un micro, dos versos, de esos en los que me aplico. Tres monos, el acertijo te complico. Y en solo cuatro frases te lo explico. Yo vengo con mi equipo, recito desde el micro con mi hermano. Párrafos con precisión de cirujano, no en vano. Mi rima es un océano en verano, donde tú puedes limpiarte la sangre de tus manos. Sí, un artesano, de esos sin dinero, de micros domador y de palabras alfarero. Sincero, auténtico escultor del fuego, que esculpe su dolor sobre la llama de tu ego por rutina. Mi rima nace en todas las esquinas y planea por encima de la cima de tu cima, para enseñarte que este arte es talento y disciplina. Una gota de mi sangre en este mar de purpurina. MCs, os traigo el Génesis. Cuando todo suena gris, mi rap es esa isla donde huís. MCs, somos MCs entre los MCs. Tengo dos razones de peso para lidiar con el hueso de ser un preso más, de decorar el texto. Puedo, y solamente por eso, componer los mejores versos, sobrepasar estilos con un dedo. Yo te doy lo que pueda recordar, mi memoria buena, la que no falla es para ellos. Jugar estará guay sin más, pero yo tengo que amar a un lugar y a unas almas. Dámelo con calma, tal para cual, somos un día detrás de otro. Es vital la energía entre nosotros, todos los bocetos son adornos. Capricornios no aceptan sobornos, estamos en el horno, bastante más excitante que el porno. Ante farsantes me planteé saludar desde el fondo, sí. Y todos los colgados de este bombo no saben cómo tres bobos monos pueden darte tanto combo. MCs, os traigo el Génesis. Cuando todo suena gris, mi rap es esa isla donde huís. MCs, somos MCs entre los MCs. Te anima Juaniaca preparad para hablar en ritme, hablando con ritmo. Si saco discos o pataletas, soy un animal de la libreta. No una normal de plazoleta. Un nota, otro nota y una meta. Doy el último grito. Tienes que aprender que para crecer se te tienen que caer los mitos. No imito, no lo necesito. Si no soy yo, ¿quién de mis colegas es tu MC favorito? No hay trampa ni cartón cuando cojo el micro y me presento. A los raperos malos les dejé carbón. La ley más jodida es la ley de vida. Igual que el SIDA es la consecuencia de no ponerse el condón. Yo, con mi colocón, con un micro que cuesta un riñón y mi DJ como colofón. haciendo unos dos y probando, hablando solo como los locos con el vacilón. Borracho de atención, salí del anonimato, andando como los patos pisándome el pantalón. Hay que haber sido un novato para saber cómo son. Yo sé que nadie quiere ser alguien del montón, así que este es mi sacrificio. Es un servicio público más que un vicio, único desde el inicio. Como Beat Street o el primer LP de Heather B, o los labios de Angelina Jolie. Esto es cosa del CIS, cosa del CIS. A mí háblame de rap, no me hables de beef. Rapeamos, tenemos magnetismo, es lo mismo. No cantamos, hablamos con ritmo. Es así, esto es cosa del CIS. A mí háblame de rap, no me hables de beef. Rapeamos, tenemos magnetismo, es lo mismo. No cantamos, hablamos con ritmo. Aprende mis nuevos pasos de baile. Recuerda, soy un escritor, no un freestyler. Niño consentido, esto es un tema consentido y contenido. Mi método es distinto como el braille. Sueno serio, sueno grave, me pongo en medio. Hay alguien más agudo, nadie lo sabe. Esperan algo grande y eso es justo. Mi estilo es el máximo exponente si tienes oído y gusto. Los sentidos son lo que mata lentamente en este mundo indiferente. De forma sin contenido hablo alto y claro, como un disparo si estás herido, si estás perdido, soy un faro. Siempre estoy de estreno porque entreno en este trabajo para ser bueno. El que está dando más por menos siempre. La industria es veneno. Soy el nota con gafas más auténtico desde el puto John Lennon. Hablo de actitud en el track, de técnica y de credibilidad, no de procedencia étnica en el rap. Es universal, está de fiesta. Tengo a toda la orquesta dispuesta a quemar los brextas. Demuestra, compara y separa al prota del extra. Suma y resta habilidades como estas. Lo hacemos así, tengo a mi hombre McKay en el beat. Juan Ignaca rapeando esta shit. Es cosa de MCs, cosa de MCs. A mí háblame de rap, no me hables de beef. Rapeamos, tenemos magnetismo, es lo mismo. No cantamos, hablamos con ritmo. Es así, esto es cosa de MCs. A mí háblame de rap, no me hables de beef. Rapeamos, tenemos magnetismo, es lo mismo. No cantamos, hablamos con ritmo. No sé si te habrá pasado alguna vez eso de querer desconectar. El mundo va demasiado rápido y hay veces en las que piensas, ah, la mierda, yo me bajo. Bien, pues no creo que sea tan mala idea eso de pararse de vez en cuando, aunque solo sea un rato. Cuando estás cansado, yo creo que es mejor respirar relajado. Pararse, sentarse un rato y olvidarse de tanto lío y tanto cabreo innecesario. Vamos, hazlo, está en tu mano. A veces parece que no, pero el tiempo es tuyo y puedes gestionarlo. Deja tu mal rollo a un lado, si tiempo tendrás para usarlo. Ahora calla, duerme, come y no contestes al móvil. La gente habla, corre, causa estrés y decepciones. Pero también lo sé que son hogueras donde calentarse por las noches. Para que exista una sombra, debe de haber un obstáculo, pero también una luz. Todo es cuestión de buscar el ángulo. La botella no está ni medio vacía ni medio llena, está por la mitad, que lo interpreten como quieran. Mientras tú cierra, pon un cartel en la puerta y ahora vuelvo y escuchas el tema que te transporta a otro planeta. Y es que las musarañas sí existen, en mi cuarto tengo miles. Corre, ve y diles que no estoy porque no vine, que no sabes qué fue de mí, que llamas y continúa el mensaje de apagado o fuera de cobertura. Las musarañas sí existen, en mi cuarto tengo miles. Corre, ve y diles que no estoy porque no vine, que no sabes qué fue de mí, que llamas y continúa el mensaje de apagado fuera de cobertura. Ponerse el pijama a las 6 de la tarde de un martes es algo que hay que hacer alguna vez. Mañana di que estuviste mal o que el móvil estaba averiado o que o no digas nada y que no te pregunten, pesados. Un buen baño o simplemente tirarte en tu cuarto. Piensa lo que te apetezca hacer y hazlo de vez en cuando. Sí, debes pensar tan solo en ti, en tu salud mental y en lo que te venga mejor a ti. Querer un rato de soledad es humano y es parte del paquete. Yo respeto los de los demás y exijo que los míos lo respeten. No se puede ser simpático siempre ni estar dispuesto y sonriente y educado y brillante y encantador y sobresaliente. Lo siento, tío, no se puede. Y como no se puede, ni lo intentes. Mejor 10 días al 100% que 11 al 99. ¿Qué? ¿Consejos? No, no es eso. Solo advierto por si un día me llamas y ves que no te contesto ni respondo a tu llamada. Porque las musarañas sí existen. En mi cuarto tengo miles. Corre, ve y diles que no estoy porque no vine, que no sabes qué fue de mí, que llamas y continúa el mensaje de apagado o fuera de cobertura. Las musarañas sí existen. En mi cuarto tengo miles. Corre, ve y diles que no estoy porque no vine, que no sabes qué fue de mí, que llamas y continúa el mensaje de apagado o fuera de cobertura. El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Suena apagado fuera de cobertura, tema extret del último disc del Chollín, el ataque de los que observaban. Al teléfono están Demo y Zatu, que porten algo sucio y fresco. Yo, es Zatu, Demo. Demo, Zatu, BCN, SVL. Peces gordos sobre el ritmo. Yao, suena así. Me siento ante el PC de madrugada y me surge. Tengo empuje, a esos en sin nuevo a mi estilo los cruje. Tengo a la gran mayoría que responden por mí, pero otros pocos les roto todo el buje. La selva calla cuando el león ruge, tú deja que te dibuje. Tu madre sagrada solo si va a la India y muje. Hablar de dinero pues no es un placer. Lo más valioso del hombre suele ser su mujer. Mi música es repetitiva y cansa, lo sé, pero la tuya es pase con pose y nada se puede hacer. Las fieras no se vuelven mansas y sé que me acribillan los puristas igual que a José Mercedes, porque hablar de Sevilla da grima. Solo pueden quejarse, notar el peso encima. Como Martín Lutero grito I have a dream. Tu rap es la ternera podrida en la basura de mi cocina. Yo soy la comedia y el drama, el árbol del que brotas tú. Por eso te apodan la rama. Arrodillada en el baño rezándole al champú, mientras mi rap te deshilacha los hilos de la bandana. La herida se abre, sangre y se inflama. Vuelven los monstruos de debajo de tu cama. ¿Qué más quieres que te cuente, hermano? Si cuando yo era un novato el demo ya era un veterano. Lo traigo limpio y fresco, pilla un poco de esto. Recién salió del agua, por supuesto. Debo ser el nuevo escualo en este océano. Lo crean o no, navego y te hundo como el plomo. Limpio y fresco, pilla un poco de esto. Recién salió del agua, por supuesto. Debo de ser la nueva especie que emana. La edad me hizo crecer del rabo, branquias y escamas. Atención, peligro, sed sensibles. Haré que vibres con estos dos pibes. En la lona dos tigres. De Barcelona hasta Sevilla haré que migres. Imposible calibrar este calibre. Mi flow es flexible. Escribo y soy creíble y no hay Dios que me libre. Soy esclavo, así me debo a esta cultura indestructible. Sígueme si puedes, yo me mojo aun si no llueve. A mí me mueve más un ritmo que la pasta que me deben. Paguen sus pecados como en Seven. Si no ceden, solo beben de estos vientos y admitirlo no se atreven. ¿Y qué más quieren? Si lo encontraron todo hecho, sacan pecho frente a su PC, así crecen bajo techo. No sabes mucho de calle, eres más de MySpace y Facebook. Look at my look, es mi rol en el look. Gozo de buena salud, con actitud de revancha en la cancha. Tengo más gancho que Hook, ups. Hoy norte y sur, la latitud como una luz que se te viene encima. RAP la disciplina, de esquina en esquina, en parque, plaza o tarima. ¿Qué más da el clima cuando se trata de una misma doctrina? Yo, es a tu demo y sabemos lo que hacemos. No lo dudes ni un segundo, este es mi mundo y cundo de ello. Cuida tu cuello, pongo mi sello, erizo hasta el vello en tu piel. Soy la miel en tus labios y un borde en el papel. Limpio y fresco, pilla un poco de esto. Recién salió del agua, por supuesto. Debo de ser la nueva especie que emana. La edad me hizo crecer del rabo, branquias y escama. Limpio y fresco, pilla un poco de esto. Recién salió del agua, por supuesto. Debo ser el nuevo escualo en este océano. Lo crean o no, navego y te hundo como el plomo. Haremos el Bombo Clap de avui en los recuerdos. Jefe de la M y Tito de Falsa Alarma. Bombo Clap. Yo, sí. Bobby Lo, 2003, son recuerdo. Yo, así. Tito, para salarme ahí. BCN Málaga, yo, es la colonia Sabadell. De la M, escucha. Yo, mira, yo. Cuanto más pienso, más me sorprendo. Rappers saben de normas, pero no de sueño. Ya no buscamos con empeño, ya no recordamos los tiempos. Hip hop de corazón, pateando las calles, sintiendo. ¿Y qué tenemos? Competiciones de raperos. Barrios enteros sumados a causas ya perdidas, a las que me niego, me opongo. Tiempos de hachís, calimocho, porno. Tiempos de felicidad y de malos momentos. Y yo no puedo olvidar la magia de aquellos conciertos. Amor por el hip hop, por el calor, conocimiento. Cintas de cada 90 rulaban de mano en mano. Ahora el MP3 y las caras de malos. Menos hablar y más acción. Dejemos los juegos y luchemos por un kick off mejor. No ves que hablarnos con dulce a nada. Ya llevas años haciéndolo. No ves que no es el método. Así que para ya déjalo, pienso. Tu rap no se caracteriza por complejidad. Si buscabas polémica, solo viste pasividad. Ahora llega la hora de hacer buen rap, puerco. Mi autocrítica perra me sacó del infierno. Vernos de nuevo arriba ya solo cuestión de tiempo. Seguiré rimando al viento, mostrando talento como antes. Sacándole el jugo al tracker, Cuba y Harakai. Si el tiempo se para, sé que mi rap seguirá grande. A veces sin tiempo, otras veces sin pasta. Solo de todos modos, soporto luchando contra todo. Si la jodo, oiré mis propios consejos. Viejos fantasmas se fueron y no volvieron. Recuerda que la vida está llena de buenos y malos momentos. Mi corazón es mi brújula y sigo en un sueño. Lo poco que tengo me da la felicidad, pero vivo alerta, siempre preparado para luchar. Recuerda cuando por primera vez sentiste dolor. Recuerda de dónde sacaste la primera lección. Recuerda cuando supiste que el rap era tu pasión. Recuerdo. Sí, tan solo son recuerdos. Antes se sentía el hip hop más que ahora. Valora las horas en las que entraste por moda. Para molar primero explora. Recuerdo mis primeros temas grabados con cascos conectados al radio sin compact. Instrumentales con más ruido de fondo que las mismas olas. Algunas molaban, no todas. Me gustaban más las de una caja sola. Por basta y no por nada. Me gustaba puro, lo podía soportar. Por eso sigo haciendo la hora. Con el viento en contra, marco la onda. Tú soplas, te comportas como tal. Ante esta calidad sonora inmortal. De este par, cual Mortal Kombat desde tu sofá goza. Con unas pipas con sal, todo crece. Antes con Akiyamas y una Géminis. Y ahora con Technics domino mejor el backspin hasta quedar senil. El truco de salir hasta parecer hacerlo fácil. Como Total Eclipse con el beat juggling. Hagámoslo así, a base de tiempo aprendes. Malos recuerdos que tienden a evaluar tu nivel siempre. Apretando dientes con la miel en los labios. Muchos son los que olvidaron tales ingredientes. Hacia adelante siempre, cueste lo que cueste. Como se hizo en las grandes ciudades alrededor del 87. Fiestas en garajes, empañados cristales, constantes vitales a 100 por el sonido rap que escupían los baffles. Vecinos quejándose, b-boys, el portal pintándoles. Botellas por doquier y bullas en la calle. No muy diferente a día de hoy, salvo el sentimiento de b-boys que pudiendo alimentarse pasan hambre. Por orgullo, por comodidad, quién sabe. Solo sé que últimamente no somos nadie, tan solo un vaivén de aire. Antes os dejabais la piel en cosas más importantes. Perdisteis el aguante, os pincharon las ruedas del trailer. La vida está llena de buenos y malos momentos. Mi corazón es mi brújula y sigo en un sueño. Lo poco que tengo me da la felicidad, pero vivo alerta, siempre preparado para luchar. Recuerda cuando por primera vez sentiste dolor. Recuerda de dónde sacaste la primera lección. Recuerda cuando supiste que el rap era tu pasión. Recuerdo. Para mí es muy sencillo. La vida debería vivirse al límite. No hay que someterse a ninguna norma, ni dejarse influenciar por lo que otros puedan decir o pensar sobre ti. Hay que ver cada momento, cada idea, cada día como un verdadero reto. Y entonces, solo así, uno logrará vivir la vida en la cuerda floja. Mientras el papel se llena, mi espíritu se vacía. De todas formas, lo prefiero a tu oficina. No podría ver pasar los días moviéndome igual que un autómata. Elegí el salto mortal del acróbata. Fui un nómada buscando verdades. Dejé atrás tantas amistades y corazones partidos en dos mitades. Tú que sabes de la incertidumbre, del esfuerzo que supone elevar mis canciones hacia la cumbre. Y aunque el desamor me tumbe, iré en mi propia dirección. Soy un sastre del desastre, lastre en cada relación. Un mago enamorado del riesgo y de sus destellos, y quien quiera que me quiera deberá lidiar con ello. ¿Qué le voy a hacer si vivo tranquilo en otra galaxia? Si lo conocido me asfixia, no calma mi ansia. Preso en la nostalgia, las hojas son mi elixir. Andando en la cuerda floja, esta es la vida que elegí vivir. Vivimos intensamente como si el tiempo nos odiara. Morimos por cada palabra sin temerle a nada. Vivimos seguimos viendo cimas que están cada vez más cerca. Morimos y la rutina vigila tras nuestra puerta. Seguimos recargando el arma, vomitando el alma, escribiendo en malva, aguantando el peso en nuestra espalda. Solo nos salva la fe, es todo lo que tenemos. La cuerda floja en nuestros pies no impide que abandonemos. Soy funambulista, dueño de la cuerda floja, donde se ocultan los sueños, vivo detrás de una hoja. Así iré al ataúd, igual que el tiempo que se esfuma. Llevo encima aquella cruz por un poco de luz de luna. He perdido tanto por no estar atento, más que al boli y al papel y al recitar mi sentimiento. He donado todo y llorado mi sufrimiento. Me he abandonado a mi ser y se lo he regalado al viento. Por un pedazo de cielo, de las nubes formadas con poesías con sabor a caramelo. Más cuando escribo sangro y duelo, que me espera en el último peldaño de escalera hacia el anhelo. O en el pozo de los deseos, perdí amigos, mujeres y placeres por verdaderos trofeos. He perdido todo menos un tornillo, desde que somos aliados el bolígrafo y yo. Vivimos intensamente como si el tiempo nos odiara. Morimos por cada palabra sin temerle a nada. Vivimos viendo cimas que están cada vez más cerca. Morimos y la rutina vigila tras nuestra puerta. Seguimos recargando el arma, vomitando el alma, escribiendo en malva, aguantando el peso en nuestra espalda. Solo nos salva la fe, es todo lo que tenemos. La cuerda floja en nuestros pies no impide que abandonemos. Y aunque el suelo queme, miro hacia adelante, aunque ande cansado, créeme, soy un amante que teme amar demasiado. He aceptado mis dilemas, mis delirios, mis letargos. He retado al equilibrio y no consigo derrotarlo. He visto el presente a mi lado pasar de largo. He llorado sangre escribiendo un pasado amargo. He perdido el miedo y hasta el cielo de tu boca. Más yo vivo donde hasta la floja cuerda queda loca. Llamémosle la cuerda floja. Plasmo mis escritos en la hoja, consagrada inspiración de luna roja. Soy funambulista de palabras y equilibrio por todos los que defienden paradoja. Por los que viven el ahora, aunque hayan ojos que les juzguen. Por los que a veces se hunden, luego resurgen. Por los que lo arriesgan todo por plasmar oro en sus hojas. Por los que caminan solos viviendo en la cuerda floja. Vivimos intensamente como si el tiempo nos odiara. Morimos por cada palabra sin temerle a nada. Vivimos viendo cimas que están cada vez más cerca. Morimos y la rutina vigila tras nuestra puerta. Seguimos recargando el arma, vomitando el alma, escribiendo en malva, aguantando el peso en nuestra espalda. Solo nos salva la fe, es todo lo que tenemos. La cuerda floja en nuestros pies no impide que abandonemos. Vivimos intensamente como si el tiempo nos odiara. Morimos por cada palabra sin temerle a nada. Vivimos viendo cimas que están cada vez más cerca. Morimos y la rutina vigila tras nuestra puerta. Seguimos recargando el arma, vomitando el alma, escribiendo en malva, aguantando el peso. Me escoltan en la cuerda floja de Nachi Ramos. Es todo lo que tenemos. La cuerda floja en nuestros pies no impide que abandonemos. Zaragoza es la zona. Micrófono en pro del hardcore. No podrás con versos. No podrás con versos. Ya me cuide de no estar nunca en la onda. Tengo esto, lo otro y poco más. Me sobra un local con mierda. No puede salir más que más mierda. Y agrandar la bola con la veintena más que sobrepasada. Atrás prematuras etapas ya empezaba a demacrarme en serio. De paquete medio pasé a dos o tres sin ningún tipo de esfuerzo. 5 minutos de humo entre dedos antes de eventos. Voló de nervios en garrías e intento apaciguarlo a base de bourbones, de modo que no falle nada y dejar mi rap en el cielo. Mi puesto, deténganlo por dejar sin existencia alguna. Borracho busca y captura, no hay confusión. Gran mago es verdadero, si yo no soy lo, ¿quién es lo, quién es lo? Tristones, buscones del 3 al cuarto, son únicas opciones del desesperado. Al mago, Dios dio el don. Maestro del Kung Fu en Hong Kong. No atiendo a razones, defectos devastadores causados por ciclones. Hijo del viento con mala cara al mal tiempo. Nunca llovió a gusto de todos, es cierto. Gustar o no, no está en mis manos, está en las vuestras. Lo principal es que me molo a mí mismo, por ahí se empieza. Ciudades vieron desfilar monarcas. W, los reyes de España. Sí, sí, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Y sí, sí, en el micrófono, sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Y sí, sí, en el micrófono, sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Y sí, sí, en el micrófono, sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Que ni un minuto se me escapa de largo. Pon a cero el crono, micrófono en pro del hardcore. Pone adjetivos a este pavo por llegar a tener al terror como error. El 7 del Actur grabó en Zarrios. Rappers en sus barrios hacen planes. Defender mis plus marcas, saber ganar con las malas cartas. Llama a tus colegas si ves que me arranco improvisando. Veis que no tengo miedo al folio en blanco. Solo competición, pero donde cuelgue mi sombrero será el lugar donde os deje a cero. Rap superdotado, línea tras línea como hilos dorados para un bordado. No hay métrica como esta, no hay puta honesta. El rap sin flows me molesta. Conozco mi objetivo en esta misión con espías. Siempre llueven mis mejores días. Tantos amargados, tantos conformes. Hacemos un mundo enorme, pero no uniforme. Postulados del rap suenan en Zaragoza como que uno más uno es uno más uno. No se comparen con este Mercedes, por mucho que ustedes lleguen a hacerlo en CDs. Dejando rastro como la estela de un astro, así las gasto. ¿Qué tal sueno en tu trasto? Después de cada flow nadie sonríe. Sí, sigo, que ahí fuera lo saben. Sí, sigo, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Sí, sigo, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Sí, sigo, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Sí, sigo, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Otra canción repetida. Si la tarde está aburrida, enseguida hate cuida de que no falte bebida. Misión, chapar la boca, encontrar la salida. Y a la rivalidad dar cálida despedida. Dar calidad, el pavo al dar de aquí a la Antártida. No llegó la Navidad a pradera lírica tan árida. Que vas a venir a vacilar con tus Adidas. Mira, está puesto mi nombre por todas las avenidas. Mientras Juan Carlos seducía a Sofía, así aquí había días con días sin dinastía. Y barra su santidad fue la caricia perdida de alguna que otra guarra desconocida por mí. Corrida, pero el pasado se oxida, mi cara se olvida. Que eso no impida que esta bragueta siga descosida. Comprometido con mi prometida, 10 la llamaron métrica, 10 la llamaron medida. Sé tú quien decida cómo apellidarla, si das, das, si no das. No busques movida con mi panda, es conocida. Me lanzan estos versos homicidas, a la cara o a escondidas, como tú me lo pidas, no más. Fue que dijeron que la bolsa o la vida, y hubo quien escogió la bolsa y desde entonces solo caídas. Hoy nos cagamos en tu lápida. Vas a hacer canciones comerciales en maquetas como DJ C. Mejor te suicidas, pues balas perdidas, mal dirigidas. Comprobado está que acaban sin gas, sin gas. Sigas o no sigas, aquí están. Violadores del verso, la diarrea más líquida. Sí, sí, co, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Y sí, sí, co, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Y sí, sí, co, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Así sí, co, en el micrófono. Sé que ninguno de vosotros lo hace como yo. Remix de la canción de Violadores del Verso, nadie lo hace. Aneme la veo femenina de la mala Rodríguez. Yo marco el minuto. Sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran. Sepa que solo tengo un mapa. El olfato de una perra. Si está claro, si faeno es pa' pescar algo. No quiero riñonarme y encima está sin un pavo. Yo me he visto por los pies, en algo tenía que se acabó en el mundo. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, pastosuela, pasión, saliva, leche y truco. Yo marco el minuto, me hago tirar buzones con la bomba que me tira los mamelucos. Y disfruto, eso sí. Eso sí, tengo lo que tú quieres. Como lo sabías, tengo lo que tú quieres. Ni de quién eres me importa, ni qué bebe, ni de dónde viene. Al lío, tú qué tienes. Los gustitos me los llevo pa' la casa. Hijo que quiera, hijo que quiera. ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, lo huelo. Tú me hueles, en queriendo todo se puede. Échale huevo, está en el punto de mira. Y mira, sigo viva, ve como lo sabía yo. Tengo lo que tú quieres. Ve como lo sabía yo. Tengo lo que tú quieres. Ve como lo sabía yo. Tengo lo que tú quieres. Ve como lo sabía yo. Tengo lo que tú quieres. Otra vez yo, y yo, y más yo. Pero lo digo todo a buen entendedor. Canta en canciones que lleven mi nombre. La gloria será pa' quien la corresponde. Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre. Más natural que follar, oro, vino, rico, pobre. Mi madre me educó hasta donde pudo y luego me dio su escudo. No voy a salvar el mundo, salvaré mi culo y lo que me dé la gana. Mi mensaje es tan egoísta que tú lo haces. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Vamos a ver en los dos próximos temas, Folclóricos, Me gustan gordas y Las sanguijuelas de Grosso Modo. Ven, acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso, ven. Acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso, co. ¿Has estado alguna vez con sí, una gorda? Sí, he estado. ¿Y qué tal? Pues fue... Cierto día vi de lejos a una nena que me cambió la vida. No era la típica chica 10 de cuerpo, pero bueno, tenía algo insólito. Después una batalla y yo solito pues fui a por ella. Necesitaba algo diferente y simplemente intenté encender una mujer potente. El día siguiente fue algo más que besuqueo, cuando de repente sin más miramientos me invitó a su que. No me di cuenta, ya estaba sin ropa, menuda chavalota, me hicieron hundir la flota. Al verla desnuda se me encendió la pasión y menuda impresión, todo encajaba a presión. Y yo, encima de no sé cuántos kilos, movimientos con sigilo, pero a ella le molaba el hardcore. No podía despeñarme de sus carnes y empezó a besarme. Oye, que tengo que irme. No te vayas todavía, me ofrecía. Yo le sonreía y le decía, es que tengo prisa, pero bueno, por ti me quedaré un poquito más, pero quítate de encima y déjame respirar. Me cago en la puta, la gachi se puso violenta. Resulta que era sadomasoquista la muy cerda. Y yo, debajo de 100 kilos de grasa en su casa, encerrado, los segundos pasan lentos. Mueve las caderas, quiero verte en marcha. Tú tan solo agacha, la gorda te las cacha. Al pasar el rato, coge el gusto al asunto. Ya no hay normas, joder, me gustan gordas y punto. ¿Qué más da lo que digan por ahí? Tú eres como eres y te sobra el frenesí. Así que pítalas, mítalas, desorientadas. Tú cuida de tu cuerpo que mucho tienes pa' cuidar. Solo una cosa ya me queda por decir. A mí me gustan las tías buenas y lo siento por cumplir. Ven, acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso, co. Ven, acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso, co. ¿Y a ti te gustan las gordas? Las gordas me encantan. ¿Sí? Si el hambre quieres saciar, mucha carne has de tomar. ¿Cómo lo sabes? Una gorda va bien en verano y en invierno. En verano te da buena sombra y en invierno mucho calor. No te masturbas lo suficiente. Sí, me masturbo 2 o 3 veces al día. ¿En serio? Sí. Fue que un día un chocho loco dio luz a un borracho en coma. Pero no eras el problema. ¿Cuál fue? Le gustaban las mujeres grandes. Todo empezó la ESO con un intenso beso que le soltó un mujerón obeso. Con mi edad y alejado de la sociedad, busqué la suciedad en torno al porno. Pasé de nalgas pretas con pantacas levis, ni bonitas babies, yo solo fat ladies. Mientras todos os la pelabais con Valle, Valle, yo con Montserrat Caballé. Absorberme el pene y cuerpos Pompeya. Yo nací para ser un cerdo gordo al lado de una botella. Mis colegas se reían a carcajadas y yo me hacía pajas con embarazadas. Sabes que no hablo de amor, hablo de sexo. 3 kilos de carne de polla sobre un juglar extenso. La metí melano mientras me pedo. Una palmadita en la nalga si es que me excedo. Mira, es que en ética no hay ética en tu crítica. Me gustan celulíticas y eso es lo que te pica. Obsesión minoritaria o quizás estoy cuerdo. Rap para pulvas grasientas. Es un cerdo. Que va bonita, mi nombre es Rafael. A mi polla le gustan las gordas y escupe bechamel. Estoy sudando en mis sábanas pegadas. En noche de infarto y un par de meadas. Amor ciego, sí, pa' acabar en la camilla. Sonó el despertador y desperté de aquella pesadilla. Ven, acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso, co. Ven, acércate al rap. Ven, acércate a mí. Ven y tráeme tus besos. Soy un obseso del obeso, por eso es lo que intereso, co. Son como parásitos, las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no, campeón. Son como parásitos, las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no. Hay que echarle jeta, campeón, si quieres ser un buen ladrón de ilusión. Para no parecer don ambición, la cuestión es hablar de promoción. Contar con tu millón, camelar y darle consumición a cantantes y representantes. Estén presente antes que si sale mal, igual les sale ese mal talante. En tal caso, tan solo ten elegancia y lanza tu paza legal hacia el ignorante de la vida que se fiaba de tu amor al arte. Habrá quien tendrá un día ganas de acorralarte. No saben que el abajo firmante es un negociante. Plantéate poner un primo ante tal desplante y escápate con el botín. Qué tontín, escápate pillarte cuando ya vas por el quinto confín. Por fin, en casa saca champán por la chasta. Estás solo, mejor para contar la pasta gansa. Mucho mejor para tu rol de ricachón. Con tu móvil última generación, pagado por otros. Solterón de oro con euros en la visión. Satisfecho por sacar provecho y tener el control. Rapper, más te vale hacerte valer. Han de saber que mande quien mande, tú eres más grande. Hazte respetar antes que dejar que te manguen. Cuídate, compadre, o te chuparán la sangre porque... Son como parásitos, las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no, campeón. Son como parásitos, las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no. Toda la ilusión puesta en el vuelo. Aunque no he visto un solo cartel del Hotel Algarito, supongo que habrán hecho promo. No sé ni cómo, pero al final el local estaba medio aforo. Y me lo paso por el forro, pues pasó algo gordo. Vi mogollón de pocos, ya era toca ir al fondo a hablar de pelas. Hoy no habrá problemas, piensas, pero la atmósfera se pone tensa. Sé que es por el color de un doblón y no por honor, pero por favor, señor promotor, no sea llorón. Sé que tiene un montón debajo del colchón y no los consiguió por su buen corazón. Deje esa pose de santurrón y piense, no es que la sala esté medio vacía o medio llena, es que está pa' casi llena. No nos encasillen a los rappers como una charanga en la que tangar. Si se pacta, se paga y si no, no lo haga. Son caras largas y mentiras entre bambalinas. No hay pelas pa' los gastos, pero sí pa' tus papelinas. Veo que la labor de un promotor es prometer, quitarse las culpas de encima y desaparecer. Rapper, más te vale hacerte valer. Han de saber que mande quien mande, tú eres más grande. Hazte respetar antes que dejar que te manguen. Cuídate, compadre, o te chuparán la sangre porque son como parásitos. Las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no, campeón. Son como parásitos. Las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no. Son como chupópteros, que bien te tratan mientras pillan cacho de la tarta hasta que se hartan y te tirarán en aquel lugar después de los golpes. ¿Lo conoces? Allá donde ton dinero corrompe. Piensa bien, si solo eres presa de una empresa, confiesa. ¿Qué más te dará tu mala prensa si lo que te interesa es la recompensa? Por eso te encuentras tanta peña propensa a la autodefensa. Tanta picaresca, deshonesta, ya molesta. El planeta se infecta cada vez más de esta secta. Si ves que se acercan ensayando su sonrisa, desconfía, rocía sujeta con insecticida. Se os ve el plumero, veis euros y números en vuestros sueños húmedos, y el público ve músicos. Malvas, si solo te guías por dinero criarás malvas. Serás el más rico del cementerio porque tú eres un parásito. Las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no. Son como parásitos, las sanguijuelas cuadran sus cuentas tras el telón. Con triquiñuelas quieren aprovechar el tirón. Siempre se llevan beneficio a costa de tu sudor y tú no, tú no. Yeah. Está dedicado para los sanguijuelos. Para esos parásitos. Acaba el Bombo Club d'avui. Despedim el programa en la veu del cantant de Marea, col·laborant en Duo Kier. Voy a por ti, so payaso. Gràcies a tots per escoltar-me un dia més. Podeu col·laborar en Bombo Club des de la pàgina del Facebook o des del mail, bomboclubseni@gmail.com. El meu nom és Efren i ha sigut un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres una mica de bon rap. Això és Bombo Club. Paz. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, o puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después. Veréis como uno por uno caeréis. Cometeréis los mismos errores que los otros 26. No despertéis al dragón durmiente, porque entraréis en una casa del dolor sin precedentes, evidentemente. Nadie quiere que me ponga de pie para ver qué coño dice después. Si ves que me empieza a hervir la sangre, pues puede que esté donde no debes. Compadre, no todo el mundo tiene un precio. So cretino, tu tabique de platino me la suda. Soy un asesino. Puede que tengas poder, pero hoy estoy que trino. Me has intentado joder y has sellado tu destino. Joder, me tiemblan los pies a su lado. Acabo de descubrirme con el puño cerrado. Y ahí vamos, atado con el hijo de la gran puta equivocado. So payaso, hoy vas a acabar destrozado. So payaso, digo, esta vez me levanto y fijo, voy a por ti, así que so payaso, no me provoques más, no me provoques, como so payaso, digo, esta vez me levanto y fijo, voy a por ti, así que so payaso, no me provoques más, no me provoques. Podría cerrar sin criticaros o callándome lo que siento. Prefiero ver la cara que se os queda cuando lo suelto. Tener un sueldo fijo y mi vida sería un chasco. Prefiero vivir del aire antes que morirme del asco. Y no, no tengo miedo, si me preguntas te respondo. La estupidez humana es como un pozo sin fondo. Y la vida aquí es como un paseo en un día de sol con resaca. El vampiro, el corazón y la estaca, verás. Antes o después se volverá contra ti. Quizás antes o después, si todo llega a su fin, serás la víctima y no el verdugo. Uno de mil detrás, venganza en forma de otro proyectil ahí fuera. No siempre han hecho daño los cabrones que mueren, pero eso es algo que las balas nunca saben. Quisiera quedarme aquí sentado esperando a que el mundo cambie, pero nada sucede. Sigue el dolor y sigue el hambre hasta que su payaso, digo, esta vez me levanto y fijo, voy a por ti, así que su payaso, no me provoques más, no me provoques, como su payaso, voy a por ti, así que su payaso, no me provoques más, no me provoques. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz. clap.